sin sufrir. Dame cervecita blanca, yo quiero beber para olvidar mis penas que me hacen sufrir. Para olvidar mis penas que me hacen sufrir.